Y es un fallo que ha violentado todas las garantías procesales y el derecho a defensa de Milagro. Ha garantizado que la provincia de Jujuy tenga un poder judicial absolutamente corrupto. No han tenido capacidad de revisar las pruebas que nosotros habíamos ofrecido a favor de la defensa de Milagro. No hemos podido, por ejemplo, que revisen y se vayan a contar las casas que nos endilgaron que no habíamos hecho. Nos negaron la presencia de los testigos que habían. Que iban a deponer con pruebas a favor de la organización, a favor de Milagro Sala. Básicamente ha sido un proceso absolutamente injusto e ilegal. Es una Corte Suprema que ha disciplinado al Poder Judicial de la Nación, es una Corte Suprema absolutamente corrupta. Nosotros vamos a continuar con las instancias de apelación que corresponde. La solución a este gran conflicto judicial y político, fundamentalmente, que la tiene a Milagro como una de sus consecuencias, la vamos a encontrar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es Jujuy, es la Argentina, es donde hoy está gobernando la derecha, es donde la Embajada de Estados Unidos está muy duro, muy, muy fuertemente en este momento instalado en Argentina, y donde me dictan sentencia a mí. Sin embargo, Macri hizo desaparecer millonada de plata del Fondo Monetario Internacional y sin embargo está en libertad. Y pongo el ejemplo de Macri porque es el ejemplo claro que todos los argentinos necesitamos de él pedir que nos rindan cuenta de la plata que hicieron desaparecer. Y la justicia se aplica para que luchan, para los luchadores sociales, la justicia se aplica para lo que en algún momento nos atrevemos a ponernos en contra de la Embajada de Estados Unidos o en contra de alguno que le representan a ellos, como en el caso en este caso de Gerardo Morales, donde a la cual hoy salí a festejar con champán. Lo felicito, que siga festejando, pero que no se olvide que en Jujuy hay hambre, hay miseria, hay corrupción.